Vamos entonces. La NASA, ¿saben ustedes cuál es la NASA, no? Testifica que Dios es el creador del universo gracias a un nuevo descubrimiento. La NASA hizo un nuevo descubrimiento donde pudo capturar fantásticas e inimaginables imágenes que los pilares de la creación, denominada de esa forma por parte de los científicos, al referirse a los cúmulos donde se forman nuevas estrellas. Un portal reportó que dichas imágenes fueron captadas por el telescopio llamado James Webb de la NASA, aunque la primera vez que fue fotografiado los pilares de la creación fue en el año 1995 con el telescopio espacial Hubble. Pero obviamente este telescopio actual, que está funcionando desde hace poco, es más potente, sin lugar a dudas. Para Gerald Schroeder, un doctor y científico que posee 30 años de experiencia en investigaciones y que a su vez cuenta con un doctorado del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifiesta que los hallazgos científicos fortalecen la historia bíblica y la creación proviene exclusivamente de Dios. Lo dice un científico doctorado, ¿eh? Como para tenerlo en cuenta, ¿no les parece? Me pareció una cosa, no quiero entrar en detalle porque no vale la pena hablar cosas demasiado densas, pero creo que es muy importante ese testimonio, que no podíamos dejarlo pasar, sin lugar a dudas. Bueno, una evidencia más de que estamos en el final de los tiempos es que en las denominadas teorías de la conspiración se cree que en los niveles más altos de la política y las finanzas existe una oscura cábala de pedófilos que utilizan su poder para ocultar los crímenes que cometen contra los niños. La gente piensa eso. A nosotros nos suena muy lejano, demasiado oscuro y extraño para ser cierto, y por supuesto no estamos obviamente respaldando esa idea. Jeffrey Epstein. ¿Se acuerdan de Jeffrey Epstein? ¿Les suena? Por ejemplo, Epstein continuó cenando con magnates de negocios y jefes de Estado mucho después de ser arrestado por tener sexo con menores. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué la gente siguió comiendo con él? Bueno, como mínimo podemos concluir, basándonos en las pruebas, que existe una tolerancia hacia la pedofilia entre los más poderosos de nuestra sociedad. Una tolerancia que no encontraría en, digamos, su familia media americana. Algunos de los ricos son realmente diferentes en ese sentido. Eso es cierto, sin duda, y en caso de que necesiten más pruebas con ello, consideren a Balenciaga. Balenciaga es una marca de zapatillas que es muy, pero muy exclusiva. Un par de zapatillas puede costar entre 1 millón y 1.5 millones de pesos. Balenciaga es una empresa que vende zapatillas de deporte de $1,100 y sudaderas de algodón de $1,500 a gente que literalmente se ha quedado sin cosas que comprar. Probablemente no estén haciendo sus compras para la vuelta al cole en Balenciaga, pero parece que algunas personas sí. Esta semana Balenciaga lanzó una nueva campaña publicitaria en Instagram y el argumento de ventas de los anuncios era el sexo con niños. Una fotografía mostraba a una chica muy joven tumbada boca abajo en un sofá con velas, copas de vino vacías y un collar de perro en una mesa de centro frente a ella. Otra fotografía mostraba a la misma niña, un niño pequeño sosteniendo un oso de peluche vestido con equipo de bondage sexual, incluyendo un arnés de cuero. Y luego, por si no se entendía, estamos a favor de la pedofilia en Balenciaga. Otra foto lo hacía explícito. Esta foto mostraba páginas de un dictamen de la Corte Suprema que anulaba una ley diseñada para luchar contra la pornografía infantil. O sea, que no se luche contra ella. ¿Se acuerdan cuando hablamos, queridos auditores, del Talmud? Lo que está escrito en el Talmud, que son las enseñanzas absolutamente distorsionadas de la Torá, que es el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. ahí hablaban de que en el Talmud, en varios pasajes, habla de que el sexo con niños era permitido, que no había ningún problema, que los judíos podían tener sexo con niños de 3 años, que era, no había problema. Entonces, estos son poderosos, probablemente sionistas, los dueños de este tipo de cosas, y ellos se protegen entre sí y son todos pedófilos. Y no hay ningún pecado más grande que hacer sufrir a un inocente, en este caso un niño, y no hay ningún pecado más grande a los ojos de Dios que hacerle daño a los niños. Porque el Señor lo dijo, y quien toque a uno de mis niños, más vale que se ate una piedra en el molino y se tire al mar. Y que eso es un pecado contra el Espíritu Santo, y ese no será perdonado en esta vida ni en la venidera. Ninguna sociedad sana puede tolerar eso, y de hecho, ninguna lo ha tolerado nunca. Nunca ha habido una época en la historia de Estados Unidos, esto está referido a Estados Unidos, por cierto, en la que la pedofilia se considera otra cosa que lo peor, el crimen más horrible que se pueda imaginar. Es conocido que se asesine a pedófilos en prisión. Los mismos delincuentes los asesinan porque incluso los asesinos los consideran inmorales. O sea, los asesinos que matan personas consideran inmorales a los pedófilos y los matan dentro de la cárcel. Así de fuera del límite está y ha estado siempre sexualizar a niños. Es totalmente inaceptable. Pero aparentemente hoy día ya no es inaceptable. Los académicos han redefinido a los pederastas como personas que se sienten atraídas por menores y el objetivo, por supuesto, es enviar el mensaje que en realidad no es para tanto. Es solo un tipo de amor diferente. ¿Le parece a usted que eso es así? Y eso significa que el director general de Balenciaga, un hombre llamado Cédric Charbit, no se convertirá en un paria social por lo que su empresa acaba de hacer. Seguirá, al igual que Jeffrey Epstein, ese judío, disfrutando de su ajetreada vida social, totalmente impune, con sus numerosos y fabulosos amigos. ¿Cuántos niños habrán matado estos niños que compran, como quien compra un dulce para sus perversiones y después lo desechan, lo matan? Esta gente, pero está absolutamente condenada, es lo peor de lo peor. Estas son las gente que han superado al demonio, pero con creces. Y aquí el ejemplo del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que parece muy emocionado de estar con este señor, Cedric Charbit. Ahora encontramos esa foto, por cierto, en menos de un minuto en internet. Por lo que sabemos, aparte de nosotros en este programa, nadie me ha preguntado a Eric Adams sobre ello, y es probable que nadie lo haga nunca. Y la razón es sencilla. Los medios de información no tienen ningún interés en cubrir la sexualización de los niños. O sea, lo permiten, lo quincalla otorga. Su interés, y es un interés muy intenso, revelador, es destruir cualquiera que se queje de la sexualización de los niños o incluso lo note. Notarlo, dices, es un ataque a la comunidad LGTBI. La suposición aquí, su suposición aparente, es que la gente gay está a favor de abusar de los niños y, por supuesto, a favor de realizar la mutilación genital de los menores. Pero eso es absurdo. Ninguna persona normal está a favor de esto, sea gay o no. No es anti-gay oponerse a la pornografía infantil o sentir horror ante el hecho de que los médicos corten los pechos a adolescentes sanas. Son crímenes y la mayoría de los gays piensan que son crímenes. ¿Por qué no iban a pensar eso? Proteger a los niños de los adultos que quieren explotarlos sexualmente es un instinto humano básico y es un instinto noble. Y sin embargo, NBC News, una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, está haciendo todo lo posible para redefinir ese instinto como un crimen. ¿Qué les parece? Este verano, por ejemplo, Matt Walsh sacó a la luz las atrocidades que se cometen en el Centro Médico Vanderbilt, en Nashville. Un médico de allí admitió haber mutilado genitales de niños porque es un foco de beneficios para el hospital. Chuta, los médicos, ¿eh? La ética, ¿a dónde la metieron? Realmente da dinero al hospital. Ahora, si fueras un reportero o con conciencia, esa sería la historia de tu vida. Está todo grabado. Un médico admitiendo que está mutilando genitales de niños por dinero, nombrando las cantidades de dólares. ¿Cómo podrías dejar pasar eso? Pero todo el mundo lo dejó pasar. Nadie lo cubrió. En cambio, los periodistas atacaron a Matt Walsh por haberlo descubierto. ¿De verdad? ¿Cuál es el motivo? Eso no es ciencia. Eso no tiene ningún parecido con la ciencia. Eso da miedo y, sin embargo, los medios de comunicación deciden ignorarlo. ¿Por qué? Porque ninguna persona decente puede mirar eso o algo que de esto a la cara sin hacer una mueca de dolor, porque es demasiado horrible. No tiene nada que ver con la medicina, no tiene nada que ver con la mejora de la vida de los pacientes, ni con hacer de este país un país mejor. No, es una secta peligrosa que está causando un daño irreparable a los niños. No pocos, sino muchos. Ahora bien, en algún momento, cuando el hechizo se rompa, toda nuestra sociedad lo reconocerá porque es evidente y todos recularemos avergonzados de haberlo tolerado alguna vez por un segundo. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Mientras tanto, estamos agradecidos por personas como Jaime Mitchell, que ha tenido la valentía de contar la verdad de lo que está ocurriendo frente a las interminables amenazas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso, mis queridos auditores? Realmente, ¿qué quieren que les diga? Realmente es... No tengo palabra. Bueno. Ahora... Yo sé que este es un tema que les ha cansado porque lo hemos repetido, pero tenemos que hablar de la guerra porque es la señal más importante en este momento del final de los tiempos. Existe otra señal que ha salido en redes, en todas partes, y que son animales de distintas especies andando en círculos. Y las explicaciones que hemos visto y hemos leído y hemos escuchado son irrisorias, son absurdas. ¿Cómo pueden explicar que hormigas anden igual que los peces, igual que los que las ovejas, que los que el ganado vacuno y diferentes especies anden en círculo? ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién hace que ellos todos se pongan de acuerdo y anden en círculos? ¿No será que el espíritu que gobierna esos animales les dice lo que tienen que hacer? ¿Les dicta de alguna manera a su instinto lo que tienen que hacer para darnos una señal a los estúpidos y ciegos hombres de este tiempo? ¿No creen ustedes que puede ser eso? ¿No se le ocurre pensar eso, que esa es una señal? A algunas personas más sensibles les da miedo. Pero hay gente que se conforma con cualquier... Creo que la mayoría de la gente que me ha tocado... Y esto viene ocurriendo hace ya 15 días. Pero yo no lo había querido comentar antes, justamente porque quería recopilar un poco las cosas que se dicen, las cosas que dice la comunidad, la gente, los científicos, y etcétera, etcétera. Y realmente da pena las opiniones, de verdad que da pena. Nosotros sabemos que esta es una señal del cielo, directamente de Dios. Alguna vez comentamos que el cielo iba a producir catástrofes grandes para hacer desistir al hombre de la posibilidad de una guerra nuclear. No sé si lo recuerdan, pero lo dijimos. Bueno, esta catástrofe que va a venir, nos ha sido dicho, va a ser un huracán, pero no un huracán que va a ser el doble del más poderoso que ha habido, que ha sido el huracán Katrina, que no dejó nada, hizo desaparecer ciudades completas. Esto va a ser el doble de poder. No sabemos dónde va a ser. Tenemos alguna sospecha, pero no podemos aventurarnos porque me parece casi irresponsable. Pero, de todas maneras, el mensaje no lo dijo. Nosotros podemos especular, nada más. Y esta es una catástrofe que se va a producir pronto. Muy pronto, porque si necesitan de hacer desistir a la a los líderes mundiales de la posibilidad de caer en un conflicto nuclear, lo lógico sería pensar que va a ser pronto, muy pronto. Yo me inclino a pensar que va a ser dentro del mes de diciembre, pero es una especulación mía, no es una certeza. Por una lógica nomás, pero nada más. Pero creo que debiera ser antes de fin de año, sin lugar a dudas. A ver si el hombre reacciona. Y lo lógico sería también, si el objetivo de esta señal del cielo, del Padre, que es un anticipo de la justicia divina, para hacer tomar conciencia a los líderes mundiales, lo lógico es que sea en un país que está involucrado en la guerra. No me parece lógico que sea, por ejemplo, en Australia, o que sea en la Antártida, o que sea en, no sé, en Groenlandia, por decir cualquier estupidez, ¿cierto? O sea, estamos así, especulando con una lógica, nada más. Porque en la guerra, ¿hacia dónde vamos? Rusia no se va a detener. Rusia no se puede detener. Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que fue presidente de Rusia, el gobernante de Rusia en los años 2012 al 2016, creo, no me acuerdo exactamente, pero el 2012 yo me acuerdo que era el presidente. Y ahora es el vicepresidente del Consejo de Seguridad, o sea que es, y el presidente es el mismo Putin. Entonces, es el segundo hombre de Rusia, diría yo. Además tiene el antecedente que fue presidente por 4 años. Entonces, no es cualquier persona, no es cualquier cosa. Y él dice que solo habrá paz con el triunfo de Rusia. Y la OTAN dice justamente lo contrario esta semana, que solamente con el triunfo de la OTAN y la derrota de Rusia podrá haber paz en el mundo. ¿Qué puede significar de esta simple frase, de estas dos frases? ¿Que esto no va a parar? Cada uno va a querer llevar su triunfo hasta las últimas consecuencias. Eso es entender un poco el español. Así lo entiendo yo, no sé cómo lo entienden ustedes, pero yo lo entiendo así. Es clarito. Entonces, ¿dónde puede parar esto? ¿A dónde vamos? Con toda seguridad, trataron de que Zelensky quisiera negociar, pero Zelensky no quiso, quiere seguir y seguir. Y en la medida que se vea derrotado, y en la medida que se vea sin apoyo, va a hablar mucho de lo que sabe, porque sabe muchas cosas, de cómo se planificó esto. Él sabe todo. Entonces es un personaje incómodo para la OTAN, para Estados Unidos. Hablemos de Estados Unidos, porque la OTAN es Estados Unidos. Es un personaje incómodo, con toda seguridad. Eso es una especulación, pero me aventuro. Con toda seguridad lo van a sacar del camino. Lo van a hacer desaparecer. No me cabe ninguna duda, porque es un personaje que que, claro, en este momento en guerra le sirve con su propósito, pero en la derrota y cuando lo abandonen, porque ellos van a querer desmarcarse de la guerra para no parecer humillados por Rusia, van a salir, entonces ahí el otro se va a sentir traicionado y va, quizás qué cosa va a decir. Entonces se va a poner peligroso para ellos. Entonces es mejor para ellos hacerlo desaparecer como han hecho desaparecer a muchos, pero muchísimos. Hay una larga lista de desaparecidos o suicidados que han hecho muchas veces ellos desaparecer. Son especialistas en eso. Realmente apremia el tiempo, hay una tensión continua. Entonces, hemos sido llamados por los mensajes, por los extraterrestres para, o empujados por ellos, a movernos rápido y crear la mayor cantidad de repercusión. Y tratar de ahondar en las personas y de intentar crear una masa crítica para instalar en la sociedad la noción de la gravedad de lo que implicaría una guerra nuclear. No es que estemos especulando, hay una amenaza concreta, hay expresiones realizadas por parte de Rusia, de Putin, de Biden y de la OTAN, de que estarían dispuestos a usar armas nucleares. E incluso si las usaran, estaríamos en el frente al apocalipsis, pero ninguno dice que no las usaría. Las personas de la humanidad están sometidas por el miedo. El miedo a no poderle dar de comer a su familia. El miedo a que lo rechacen. En fin, tantos miedos. Entonces este miedo hace que las personas piensen que no pueden hacer nada contra este sistema, que es el poder que nos somete tanto. Entonces, si no podemos hacer nada de este poder y de este mal accionar, entonces somos cómplices. Pero nunca hay que subestimar el poder de la gente unida con una causa tan noble como esta, que nos amarra, que no tiene que ver con religión ni con ideas políticas, es la vida. Cuando la gente se une con un solo propósito, con un solo objetivo, que más va más allá de nosotros y que va más allá del propio interés, y que va más allá de la propia familia, que si puede comer o no, se hace una diferencia. En este caso hablamos de proteger la vida. Estamos hablando de la subsistencia humana, de la subsistencia de la naturaleza, de la cual también nosotros somos parte, y sacamos los frutos para comer. Cuando ponemos eso como valor fundamental, algo que deberíamos hacer todos los días, pero supongamos que incluso hasta hipócritamente lo realizamos por necesidad y conveniencia, y pensamos que si todos hacemos presión y a todo lo largo y ancho del mundo se empieza a discutir este tema, podemos salir adelante. Nosotros apelamos a este último recurso, quizás ingenuamente, quizás por fe, quizás por esperanza. Apelamos a la unión de la gente. Necesitamos de resultados más fuertes. Porque si nosotros somos capaces de mover gente en este tema, los seres extraterrestres harán el resto. Eso nos lo dijeron. Pero si nosotros no hacemos nada, no merecemos la vida, dicen ellos. Entonces, ellos no van a hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que hacer el primer paso. Nosotros tenemos que dar el impulso en nuestro mundo, en nuestra humanidad. Tenemos que tener interés, no podemos vivir en la apatía total. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Y antes de seguir con temas relacionados también, por cierto, vamos a ir con el primer audio que tenemos ahí para comentarlo. Vamos con el primer audio. Oh, mira, querida, cuando Jesús aparecerá al mundo, no te pones a reír, es un ejemplo, ¿eh? Hará lo que estoy haciendo yo, con un pequeño detalle, que lo va a hacer con violencia y con autoridades, usando la fuerza, porque Él tiene el poder de vida y de muerte sobre nosotros. Él no hará una opinión como la estoy haciendo yo sobre la mafia. Él actuará aniquilándolos, si es necesario matándolos, uno por uno, y juzgándolos. Porque cuando las fuerzas de la natura mata a 2-3 millones de personas con un aluvión, con un huracán, con un terremoto, y la gente blasfeme a Dios diciendo, ah, eres un criminal, no tiene, tiene el error de blasfemiar, pero en el sentimiento tiene la razón, porque es Dios que está cometiendo este delito. O, bajo mi punto de vista, está cometiendo una acta de justicia. Entonces, el Cristo, cuando regresará, no opinará nada, usará la autoridad, mejor dicho, no, más que violencia, la autoridad. Así es. De vida y de muerte sobre aquellos que actuaron en el mundo. Entonces, en aquel momento no quiero ser en los vestidos de los corruptos, mafiosos, politicantes, jefes de Estado, jefes de la mafia, porque él no tendrá ninguna piedad. Ya la tiene. En este momento, claro. Sí. En este momento está contactando a sus mensajeros. Yo soy uno de estos. Y luego está visitando uno por uno a aquellos que él ama. Y tú, Alicia, con tus amigos, mis amigos que están ahí en Radio Mantra, son amigos de él, y entonces que se preparen a una visita personal de Jesús también ustedes. Bueno, ahí teníamos un interesante audio de Giorgio Mangiovanni en una entrevista que le hicieron en una radio de Buenos Aires. Zelensky no se preocupa por el pueblo ucraniano y su patria. Todo Occidente se beneficiaría de una tregua con Rusia. Habría hecho de Ucrania un país neutral como Suiza. Le hubiera dejado a las regiones de habla rusa a Putin, porque esto es lo que paga Occidente si quiere seguir viviendo. Los verdaderos objetivos de Occidente son Rusia y China. La verdad sobre nosotros, los occidentales, es esta. Occidente está haciendo todo lo posible para conquistar Rusia y China. Esta vez se equivocó de tema. Quizás Occidente incluso podrá conquistar China, pero Rusia no puede ser conquistada. Dígale a todos sus familiares y conocidos que Rusia no puede ser conquistada. ¿Quién loco quiere invadir Rusia? Rusia no puede ser conquistada. Ni siquiera la Rusia de Yeltsin logró conquistar, y mucho menos la de un hombre de la talla de Putin. Ni Hitler ni Napoleón lograron conquistar Rusia. ¿Cómo podemos hacer esto con todas las armas nucleares que ahora posee la Federación, que son las más poderosas del mundo? ¿Dónde está la lógica? La Santa Madre habló de Rusia porque es un país invencible. Por eso, en el tercer secreto de Fátima está escrito que los errores de Rusia castigarán al mundo. Los errores a los que se refirió Nuestra Señora son las armas atómicas. Si no se aceptan los pedidos de la Santa Madre, Rusia conquistará el mundo, dijo Nuestra Señora. Por eso el Papa insiste en la paz, porque conoce el secreto de Fátima y sabe que Rusia nos conquistará porque tiene el coraje de autodestruirse y sacrificarse para no ser conquistada por Occidente. Es un coraje que no tenemos. Son las únicas personas en la Tierra que nunca han sido conquistadas. Incluso el Imperio Romano se vino abajo y fue conquistado, mientras que los rusos nunca. Ustedes saben que estoy en contra de las negociaciones entre el Estado y la mafia, porque esta última es más débil que el Estado, que si trafica, se corrompe y cede. En cambio, se deben hacer negociaciones con Rusia, porque este país es igual o más fuerte que nosotros. Digo negociar y llegar a una solución diplomática para nuestros hijos y nuestro planeta. ¿Por qué queremos hacernos los matones con quien es más fuerte? ¿No se dan cuenta que las armas que tiene Rusia Rusia tiene la poderosa, bomba más poderosa en la historia de la humanidad, es la bomba del zar, y nunca se ha usado, pero Occidente continúa perseverando, Putin la usará. Esta bomba es 1.000.000 de veces más poderosa que la de Hiroshima. ¿De qué estamos hablando? Dos bombas zar pueden aplastar el planeta, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? Todo el pueblo debería salir a la calle para decir no a la guerra y pedir una negociación con Rusia. Si amamos a nuestros hijos, debemos rendirnos. Sé que no estoy siendo escuchado, así que comiencen a orar. Así nos lo dijo Zetun Chena. Si no van a escuchar la voz de los que claman por la paz, solo tienen que orar a tu Dios. Tienen que estar tranquilos, porque si hacen la voluntad de Dios, serán ayudados por estas seres. Los rusos fueron a la luna sin el conocimiento de los estadounidenses, y nosotros también, que queríamos realizar experimentos atómicos. Se hizo un experimento y la superficie lunar tembló. Los extraterrestres intervinieron para salvar el planeta Tierra, que podría perder su órbita. Posteriormente queríamos crear bases militares súper secretas en el satélite lunar. Por este motivo, se provocó un accidente en el Apolo 13, dejando claro que se trataba de extraterrestres. Y lo hicieron porque a bordo del Apolo 13 había una ojiva atómica que habría partido la luna si se hubiera utilizado. Así que los occidentales se han vuelto atrás. Los extraterrestres le hicieron entender que allí no debían retornar. Cuando el espacio exterior fuera de la Tierra, cuando está amenazado con armas, la Confederación Interestelar, por estatuto y constitución, tiene el deber de derrocar y aniquilar esos medios. Esto no sucede cuando la violencia se perpetúa dentro de un planeta. En este caso, los extraterrestres huyen. Si disparan un arma fuera del planeta, ellos atacan. Primero te avisan y luego te aniquilan. Coincidentemente, después de estas palabras pronunciadas por Giorgio, el sábado 1 de octubre de 2022, Elon Musk, uno de los poderosos de las finanzas mundiales, manifiesta en Twitter proponiendo una negociación para detener la guerra en Ucrania y propone su plan de paz, que parece imitar, por diversos motivos, la propuesta que la Confederación Interestelar ha hecho a los líderes del mundo. Cabe señalar aquí que esto ocurrió una vez que Rusia atacó o desactivó todos sus satélites SpaceX y Starlink, que son de Elon Musk. Se los desactivó todos, por eso es que se le bajaron los humos a Elon Musk. Para una paz entre Rusia y Ucrania es necesario que esta última se mantenga neutral. Que Crimea vuelva a Rusia, como lo fue desde 1783, hasta el error de Khrushchev, Nikita Khrushchev, y que se logre una anexión de las regiones de habla rusa mediante un referéndum bajo la supervisión de la ONU. De esta forma, Musk, el número uno de Tesla y SpaceX, se ha expuesto en Twitter declarando además que si Crimea es atacada, habrá el riesgo de una guerra nuclear. Todo esto sería terrible para Ucrania y el mundo. Musk es solo uno de esos hombres mencionados por Giorgio Bongiovanni, entre los que conocen bien la propuesta de los extraterrestres. Esto confirma, para aquellos que todavía son escépticos de lo dicho hasta ahora, de las palabras pronunciadas por Giorgio Bongiovanni. Mientras tanto, siguen noticias aterradoras y el anuncio del próximo discurso del presidente Putin a la nación, a través del cual probablemente declarará el fin de la operación especial y el comienzo de la guerra. ¿Qué les parece? ¿Cuánto han comunicado los extraterrestres sobre la presencia de submarinos rusos ubicados en puntos estratégicos del mundo, con cabezas nucleares capaces de destruir ciudades enteras? Se confirma tras el discurso de Giorgio Bongiovanni por las indiscreciones publicadas en el Times. Rumores relacionados con el submarino ruso Belorod en acción en los mares árticos y operativo desde julio. El medio es capaz de transportar ojivas nucleares a 10.000 kilómetros de distancia y está equipado con las llamadas armas del apocalipsis, los torpedos Poseidón, que tendrían un efecto devastador capaz de provocar una escalada nuclear como para hacer ciudades desaparecer ciudades enteras de los mapas geográficos. Esto sería parte de un plan que Putin tiene en mente para demostrar su superioridad bélica, al mundo a través de una prueba nuclear en las fronteras de Ucrania, informó el Times. Esto sería una acción que también incluiría el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania, ahora aclarado como un concepto incluso por la corriente principal occidental. Tenemos 3 meses de nuestro tiempo para detener una posible guerra mundial. Si no se eleva el grito de paz entre los pueblos de la Tierra y no se aprovecha la propuesta presentada por los extraterrestres a los poderosos del mundo, la escalada atómica será inevitable. Y esto lo tiene muy claro Putin y el filósofo Alexander Dugin, para muchos el ideólogo e inspirador del presidente de la Federación, quien antes del discurso de la Nación del 30 de septiembre del 2022 abarcó idealmente 3 escenarios posibles para la resolución de la crisis actual. Un escenario catastrófico para Rusia, es decir, la ocupación y desimperialización de la Federación por manos occidentales, suponiendo que eso se lograra, lo encuentro utópico, pero están poniendo aquí los 3 escenarios posibles. Un escenario apocalíptico para todo el planeta, es decir, la destrucción de toda la humanidad a través de una guerra atómica entre Rusia y América, que involucraría a todos, o el fin de la historia. Y finalmente, un 3er escenario, es decir, un mundo multipolar caracterizado, sin embargo, por una Rusia dirigida por una guerra santa, como la llama Dugin. Esta guerra es una guerra contra el mal del mundo, así declara el filósofo. Los ancianos ortodoxos, los filósofos rusos y nuestros heroicos antepasados vieron el futuro de esta manera. Llegará el momento que los rusos se levantarán contra el mal del mundo, contra el anticristo, y cumplirá su misión. Una guerra para desmantelar el occidente interior, tanto en la forma del liberalismo como en su ideología, tecnología y metodología, que impregnará todos los ámbitos de la vida humana y que fue definida por el presidente Putin en el curso de su discurso abiertamente como satánica. Palabras como piedras que nos haces entender cómo estamos entrando en la parte final de la historia, confirmando lo anunciado desde hace décadas por las inteligencias extraterrestres que visitan nuestro planeta. La profecía de Fátima se está cumpliendo. Rusia será el brazo armado de Dios que castigará a Occidente, y su presidente parece estar conscientemente involucrado en esta visión. El anticristo es atacado abiertamente por Rusia y llamado por su nombre real. El cuadro de la profecía está delineado. Depende del libre albedrío humano evitar la catástrofe o no. En cualquier caso, no podemos quedarnos ciegos ante los vaticinios del pasado, que se hace realidad y que ya no son solo mensajes espirituales o visiones místicas. Hoy vivimos los mensajes que escuchamos desde hace años. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de encontrarnos como humanidad y de reescribir nuestro destino común. La palabra que debe resonar en las calles de todo el planeta ahora más que nunca es paz. Bueno, ¿qué les parece si vamos con el segundo audio, mis queridos auditores? Tenemos el audio, si no, seguimos. Bueno, Cristo regresa así como se fue en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento del Evangelio, de la Biblia. Está explicado perfectamente cómo Cristo regresa. Cuando estaba en Jerusalén, en el día que Cristo fue ascendido al cielo, los apóstoles se pusieron a llorar. Y un ángel, una voz, le dijo: ¿por qué lloran, hombres de Israel? Este Cristo, así como ustedes lo están mirando subir al cielo, en la misma forma regresará. Entonces regresará bajando de una nube de luz, de una nave de luz. Y todo el mundo lo va a ver. Pero bajará no de una forma misericordiosa. Bajará con severidad, con justicia, va a juzgar las obras de la gente, de toda la gente, de los ricos, pobres, potentes, humildes, todos. persona, en el momento que regresa, ya se abre el muro que nos separa de esta dimensión con la otra dimensión de los muertos, de los defuntos. Y entonces ya todo el mundo se va a dar cuenta, no solamente que hay, que la muerte no existe, pero que hay otro mundo. Y luego se van a sanar todos los enfermos y van a resucitar muchos muertos. Se va a abrir el cielo. Y esta es la prueba que es él. Todo el mundo se va a poner desde rodillas, hasta Berlusconi se va a poner desde rodillas. Y quiero ver a los poderosos arrodillados que piden perdón y que no lo van a lograr. Que si el maestro encuentra a nosotros, que lo esperábamos sentados, nos va a juzgar severamente y nos tira a la segunda muerte. Es esperar la venida de Cristo, que soluciona todos los problemas, es verdad, porque Él va a solucionar todos los problemas. Pero esto es una parte de su regreso. La otra, la más importante, mucho más para nosotros, es que Él tiene que elegir unos candidatos para la nueva era. Y lo va a elegir entre aquellos que dieron la vida. No es suficiente trabajar para él, es dar la vida totalmente, física, psíquica, espiritual. Luego, si la vida no la sacan, no la vamos a dar, es solamente una gracia. Pero el intento para ganarse el paraíso, para ganarse la nueva era, es enfrentarse en contra del mal y dar la vida, dar todo, cualquier cosa que nosotros tenemos. Esto es el precio que tenemos que pagar todos aquellos que queremos, si lo queremos verdaderamente, entrar en el nuevo reino. Entonces, no solamente trabajar todos los días, comprometerse seriamente, profesionalmente, no es suficiente. Él elige aquellos candidatos que dejaron todo y dieron la vida completamente. Porque una cosa es trabajar por una persona, por un maestro, comprometerse, dar una parte de su tiempo, o mucho tiempo. Aquí con el Cristo es dar todo. O todo, o no entras en el nuevo reino. Esto es lo que Él pide. Ahora, si me creen o no me creen, no lo sé. Pero yo lo puedo demostrar con el Evangelio. Entonces, es muy difícil y entrar en el paraíso prometido. Es muy fácil el juicio, pero es difícil entrar. Por esto me han dicho los seres de luz que entrarán solamente 8 millones de personas. Porque en este momento en el mundo significa que hay solamente 8 millones de personas dispuestos a dar la vida por el próximo. Los que quedan no son prontos. Si queremos cumplir nuestra misión se cumple en el momento que nos matan, o que nos morimos de un infarto, o que nos morimos bajo, que estamos trabajando para anunciar la venida de Cristo. Así quizás vamos a entrar, pero si no vamos a dar todo, 100% de nuestra vida, si no vamos a dejar todo si tenemos algo, si nos alejamos de los sentimientos, de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, si nos dejamos todos para Él, por el Cristo, no entramos. Pero si nosotros dedicamos con nuestra familia con nuestros hijos, con nuestra pareja, nuestros momentos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lo dedicamos a Él, esto significa dar la vida. Es duro. En el momento que pensamos un solo instante a nosotros mismos, no somos candidatos. No sé qué es duro esto, pero si no le digo la verdad ahora que estamos a los últimos tiempos, ¿cuándo se la voy a decir? Esto, el Cristo sabe de nuestros pecados, nuestras miserias, pero el Cristo también es grandemente misericordioso. Y a Él le interesa la disponibilidad. En ustedes Él lee la disponibilidad. Esta disponibilidad que ustedes tienen es algo para Él que lo emociona y le pone misericordia a su justicia, y entonces Él tiene confianza en ustedes, en nosotros. Lo importante es que cumplimos. No es tanto los pecados que tenemos lo que preocupa al Cristo. Lo que le preocupa en Él es nuestra disponibilidad, que en cualquier momento de nuestra vida estamos disponibles a darle la vida a Él. Esto es lo que Él ve. Bueno. Interesante, vamos a ir poniendo audio de Giorgio Bongiovanni, que es relativo al final de los tiempos, que son muy fuertes a lo mejor para muchos, pero creo que no existe nada mejor que la verdad. Cada uno tiene la elección en sus manos. No tienen por qué creerlo, pueden creerlo o no creerlo, digamos, pero mi obligación es darles la posibilidad para que ustedes hagan la elección y de creerlo. Entonces, ustedes pueden creerlo o no, es perfectamente legítimo, no hay ningún problema con eso. Entonces, seguimos adelante. Parece que llegó una pregunta de nuestros auditores. ¿Cuándo cree usted que llega el fin de los tiempos y de qué manera va a ser la primera? Usted habló de la guerra nuclear, habló de los tornados, se ha hablado del asteroide. Y que hay 8 millones de personas en el mundo, dice acá Florentino Millar, que están dispuestos a dar la vida por los demás. Y los otros están perdidos. ¿Pero Dios va a respetar el proceso de los demás? ¿O esto se va a acabar, la vida humana, como la conocemos? Mi querido Florentino, nosotros hemos dicho que la instancia de salvación, hay dos instancias de salvación, una que es el nuevo reino, que es pasar de curso con un 7 o un 6,5. Y la otra instancia es una instancia de salvación que nos la va a permitir en la misericordia de Dios cuando el cielo intervenga con el aviso. Y ahí vamos a tener la posibilidad de salvarnos con y pasar con un 4 o un 4,5. Y bueno, los que no reconozcan a Dios durante el aviso, porque todo el mundo lo va a tener la posibilidad, todo el mundo va a saber que es Dios el que se presentó, los ateos, los no ateos, los malos, los buenos, todos van a saber que es Dios el que está interviniendo, porque Dios, van a sentir la presencia de Dios, y Dios va a salir de nosotros un tiempo, y vamos a sentir un estado de vacío y una desesperación tan brutal, por un instante breve, que nos vamos a dar cuenta de que sin Dios no somos nada. Entonces, la inmensa mayoría, mucha gente va a convertirse, y va a aferrarse a Dios, pero otros no. Los que no reconozcan y no adopten a Dios en ese momento están perdidos, y los que lo hagan y tomen la elección de Dios serán salvos, pasarán con un 4, no irán al nuevo reino, pero van a ir a un buen destino sin lugar a dudas. Entonces, eso es lo que te puedo decir. No sé qué otra parte más de la pregunta, parece que algo más dijiste, perdón. De tornados, asteroides, sí, y huracanes, sí. Mira, ¿Cuándo empezará el final de los tiempos? Nosotros estamos en el final de los tiempos. Definitivamente estamos, lo hemos dicho y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y las cosas que pasan por la maldad, por la pedofilia, por la guerra, esta guerra que hemos descrito que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, ni siquiera es una Rusia con Occidente, esta es la guerra por el control del mundo. El eje de poder se está trasladando a Oriente y está dejando de ser Estados Unidos el eje de poder, y entonces eso es algo que Estados Unidos no lo va a tolerar. Ustedes, queridos amigos, saben que Estados Unidos es tremendamente soberbio, los poderosos de Estados Unidos, porque ellos creen, son matones, se creen en los dueños del mundo, esa es la verdad. Entonces eso no lo van a tolerar. Entonces, claro, decía adelante, si Rusia dice que para que haya paz debe ganar Rusia, y si gana Rusia, ¿ustedes creen que los Estados Unidos se van a quedar permanentemente tranquilos? ¿Van a buscar someterse a Rusia y China? ¿Van a aceptar un nivel de vida más bajo? Porque con Rusia y China en el poder, el capitalismo va a desaparecer y va a haber un sistema de vida un poco más igualitario, y de alguna manera los poderosos no van a tener cabida. ¿Ustedes creen que las élites van a aguantar eso? Entonces, la inestabilidad y la incertidumbre es cada vez mayor, y la inminencia de una guerra nuclear también es cada vez mayor. Por eso es que se nos ha pedido que hagamos esta campaña contra la guerra nuclear, para que la gente en alguna parte de su interior vea la posibilidad. Claro, lamentablemente la gente que ve las noticias y está pegada a la cajita boba, a la televisión, nunca va a pensar que existe la posibilidad siquiera de una guerra nuclear. Y a la gente le lavan el cerebro con campañas para defenderse o para enfrentar una guerra nuclear. Si es que no hay metodología para enfrentarlo. Es un absurdo. Entonces, con eso le lavan el cerebro a la gente, diciéndole que, claro, que no es tan grave. No es una cosa tan grave, porque, mira, si nos organizamos y tenemos todas las precauciones, las mochilas con todo lo que es necesario, que el yodo sirve para la radiación y puras cosas así, y puras mentiras, y puras cosas como si les fuera, si van a quedar hecho polvo. ¿Para qué quieren yodo si van a quedar hecho polvo? Entonces, si estamos hablando de bombas de un poder, miren ustedes, mis queridos auditores, cómo quedó. Pongan imágenes en el Google, pongan imágenes de Hiroshima y Nagasaki, vean cómo quedó. Y estas bombas son entre 1500 veces y 1 millón de veces más potente que Hiroshima. ¿Qué quiere que va a pasar? Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender y tratar de interiorizarnos. Entonces, lo que pasó en la crisis de los misiles, que se lo tratan de analogar a esto que está aquí, no tiene nada que ver. Eran otras circunstancias y eran totalmente distintos. Ahora es totalmente diferente. Es una guerra por el control del mundo. Rusia no está dispuesta a someterse ni a que la rodeen, ni que la quieran someter. No le han cumplido. El año 97 las fronteras tenían que estar hasta un determinado lugar, y ahora están hasta al límite con Rusia. Entonces, claro, Rusia no acepta que, porque la única forma que le pueden hacer daño a Rusia son con las plataformas de misiles en su frontera, porque en 5 minutos están en Moscú y le tiran 100 misiles de eso y quedan destruido toda Rusia. Entonces, eso es lo que no puede permitir Rusia. Si tiene lógica, es como que si Estados Unidos permitiera que le pusieran plataforma en México. ¿Cree usted que lo permitirían? Entonces, esas son las cosas que tenemos que analizar y pensar. Esto no va a parar. Y estamos definitivamente en el final de los tiempos. Esto no da para más. Las cosas que están pasando, no puedo describir cada una de las señales. Hemos hablado de que los volcanes, hoy día los volcanes están explotando cada vez más. Las estadísticas de terremotos se aumentan cada vez más. Hay grietas inexplicables y hoyos inexplicables que se presentan en forma espontánea, sin que medie un terremoto, y cada vez más después la inminencia del paso del planeta X, que va a producir el giro de la Tierra y va a traer basura cósmica y con ello gran cantidad de asteroides. Las profecías mayas, Benjamín Solari Parravicini, las profecías de los indios jópicos, la Biblia, los mensajeros del cielo, las apariciones de la Virgen, los mensajes de beatos y santos, hablan de un asteroide. Hoy día la NASA sabe que va a haber un asteroide, y la NASA no le rinde cuentas al presidente norteamericano, le rinde cuentas a la élite norteamericana. La NASA y el Pentágono dependen más que del gobierno oficial, dependen de las élites norteamericanas. Aunque estén organizados, el gobierno, el Estado profundo que se dice, o el gobierno en la sombra, muchas veces se habla. Ese es. ¿Y por qué creen ustedes, mis queridos auditores, que se hacen búnkers? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué se están yendo a Nueva Zelanda todos los poderosos? Porque hay un estudio que dice que uno de los países menos afectados por esta historia va a ser Nueva Zelanda. Pero eso es lo que ellos creen. Están absolutamente equivocados. La única forma de enfrentar esto es el camino espiritual, y no hay otro. Ellos están pensando en salvarse de la muerte física, y eso va a ser muy difícil. Entonces, si no entendemos eso, no estaremos preparados para enfrentar lo que viene. Estamos hablando de muy pocos años, y las cosas cada vez van a ser más fuertes. Y me atrevo a aventurar ese mensaje de los animales, que no entienda que ese mensaje de los animales es un mensaje del cielo, no entiende ni una cosa, no entiende absolutamente nada, pero nada. Porque ¿qué más inocente, más ingenuo y más? Es como que un niño diera un mensaje. Siempre Dios se vale de los más inocentes para dar un mensaje, para que tengamos el discernimiento de entender que eso no puede ser una cosa que se organizaron ellos para hacerla, sino que es algo que viene de algo superior, de su espíritu grupo, que está gobernado por Dios directamente. Entonces, definitivamente estamos en el final de los tiempos. Podría hablar una hora más para responder tu pregunta, mi querido auditor, pero creo que con eso es bastante suficiente, porque hemos estado conversando en todos los programas de este tema. Cada vez que mencionamos algo, decimos, ¿cómo pueden pensar que no estamos en el final de los tiempos? Sí, son cosas, pero ya brutales, que ya no tienen remedio, ya no puede ser peor. Parece que tenemos otra pregunta, ¿no? Y entre tanta maldad que hemos hablado el día de hoy, de la gente que abusa a los niños, don Claudio, ¿qué pinta el diablo en esto? ¿Existe verdaderamente o el hombre superó al diablo? Pregunta Noemí. Estoy en La Serena. Mira, el hombre superó por lejos al demonio, al diablo, o a Satanás, como tú quieras llamarlo. Satanás es un instrumento de Dios para tentarnos, como parte del proceso de purificación, de la prueba que tenemos que pasar para ir mejorando cada día más hacia formas superiores de conciencia, hacia el autoconocimiento que nos va a llegar a ser un día, algún día, a ti, a mí y a todos, a convertirnos en uno con Dios. Soy dioses, dijo Jesús. El Salmo 82 también dice, soy dioses. Nunca los curas te van a decir una cosa así, porque no saben cómo responderlo. Pero ¿qué te puedo decir? A ver, es responsabilidad del hombre. El demonio no quiere destruir el mundo. El hombre sí quiere destruir el mundo con esto de la guerra nuclear. los líderes mundiales, no tú ni yo. Nosotros somos personas comunes y corrientes, a lo mejor con un poquito de sensatez, y no pensamos, pero ¿cómo pueden hacerlo? Pero es que esta gente está enferma. Le hemos dado miles de ejemplos y evidencias de que estas personas son enfermos y están tomados por el mal. La peste de las neuronas del cerebro, que es el ARVAN, los tiene tomados, y esa es una cosa que les crea un instinto de matar, una necesidad de matar tan grande, pero tan brutal, que matan en forma extrema, y finalmente terminan suicidándose. Por ejemplo, así, aquí tengo, tenía algo del árbol aquí, pero por ejemplo, una noticia así, cualquiera que mire para atrás, 10, 15 años, estas noticias no existían hace tiempo atrás. ¿Por qué existe esta maldad tan extrema hoy día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Hay algo que pasa, que está pasando en las personas que hace que actúen de esta manera con maldad extrema? Por ejemplo, un escolar brasileño rocía su aula con gasolina y le prende fuego con sus compañeros dentro, el 28 del 11 del 2022. Un niño. Un joven secuestra a una niña de 5 años, la descuartiza y arroja su resto al mar en Bangladesh. Un adolescente asesina a una niña y pide ayuda en redes sociales para deshacerse del cuerpo. Una combatiente ucraniana afirma que todos los rusos, incluso los niños pequeños, deben morir. Boko Haram asesina a 20 mujeres acusadas de brujería. Dos adolescentes de Estados Unidos asesinan a su profesora en español tras recibir malas notas. En fin, tragedia en un estadio, más de 120 muertos entre disturbios, transporte. Bueno, eso no. Eso es parte del efecto masa. El hombre se comporta como un espíritu colectivo cuando actúan así. Pero en fin, tanta cosa que pasa hoy día, que es propia de este tiempo. ¿Cómo puede explicar esa maldad? Eso no lo hace el demonio. El demonio quiere impedir que nuestra alma se eleve y se vaya y salga de su lado. En este momento, digamos las cosas, las almas están todos estamos en poder del demonio. ¿Cuándo podemos salir de manos del demonio? Cuando Dios intervenga con el aviso. Porque ahí vamos a tomar, en este momento estamos adormecidos, estamos en una somnolencia permanente. ¿Por qué nos gusta el mundo material? Nos gusta la comodidad. Y no nos gusta acercarnos a Dios. Y todos creemos en Dios, incluso los ateos. Todos creen en el fin de los tiempos, incluso los ateos, o los que dicen ser ateos. Cuando hay una noticia, un terremoto muy fuerte, hablan de cataclismo apocalíptico. O sea, está en su intuición, en su conciencia, en alguna parte de su chip está ese concepto. Esto es, qué sé yo, parece una tragedia de carácter bíblico, ¿me entiende? Entonces está ahí. Sin embargo, la gente dice que es atea. ¿Por qué dice que es atea? Porque es más cómodo. Es mucho más cómodo, porque no hay que comprometerse con el cambiar, si es tan rico, comer asado, tomar copete. En fin, nos gusta la vida. Borrarnos, nos gusta hacer muchas cosas en este mundo y no dedicar la vida, por ejemplo, a los demás, a servir a los demás. Así servimos a Dios, sirviendo a los demás. Entonces, y eso es porque no conocen lo que significa servir a los demás, porque nos gusta la alegría superficial de el estar con los amigos, hablar que hace pescado, borrarse, o fumarse un pito, y después cualquier otra cosa, una droga más fuerte para mantener el carrete, en fin. Pero no nos gusta cambiar, no nos imaginamos el gozo que significa servir al prójimo. Ahí sí que se necesita, ahí sí que se siente gozo, un gozo que no te lo puedo explicar en palabras, pero se siente en el pecho, un gozo impresionante. Y eso es mucho mejor que tomarse una chela o unos copetes, te lo aseguro, de verdad, porque no lo conocemos, no lo hemos experimentado. Cuando experimentamos ese gozo, de alguna manera empezamos a experimentar a Dios, empezamos a sentir a Dios, y Dios, como ve que damos un pase hacia Él, Él da otro paso hacia nosotros, un paso más grande. Entonces empezamos a sentir a Dios. Y cuando ya empezamos a sentir a Dios, ya no nos queremos alejar más. Y nos sentimos seguros ahí. Y empezamos a acrecentar nuestra fe. Y cada vez nos sentimos más fortalecidos y sabemos que es el único camino. Porque Él, al sentirlo a Él, no necesitamos nada más. Como decía San Agustín, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, solo Dios basta. Dios basta, definitivamente Dios basta. ¿Tenemos otra pregunta? Claudia, desde San José de Maipo. Usted está hablando ahí del cinturón de fuego, de los volcanes, se están activando en todas partes. ¿Qué está pasando a nivel geomagnético con la Tierra? ¿O tendrá que ver con la aparición del planeta que hablábamos la otra vez con Carlos Muñoz Ferrada, Nibiru? ¿Cómo lo podemos saber? Es verdad que la NASA ya lo detectó, y este es el que tiene que ver con el que ha destruido civilizaciones como la Atlántida en la antigüedad. El cinturón de fuego se está activando, y no solo el cinturón de fuego, está habiendo terremotos en lugares donde no son lugares sísmicos. Aquí en cualquier momento va a llegar un terremoto, y bueno, seguramente van a decir, bueno, somos un país sísmico, esa va a ser la respuesta. O cuando haya una catástrofe grande va a haber, es que el cambio climático, vamos a decir. O cuando venga este tornado que le estoy describiendo, va a decir, bueno, ese es el efecto del cambio climático, y van a hacer reuniones para controlar los gases de efecto invernadero y pura estupidez. Efectivamente, el paso del planeta X. La NASA descubrió el planeta X y lo dijeron con bombo y platillo el año con el telescopio infrarrojo IRAS. En el año 83 se escribieron muchos artículos, se hablaron incluso a nivel medianamente masivo, digamos. Pero en un momento determinado alguien dijo, no, se acabó este tema. ¿Quién es? Seguramente las élites, no el presidente, las élites. Dijeron, no hablemos más de este tema. Y la evidencia tan grande de que esto es efectivo es que se murieron muchos astrónomos que hablaron de este tema entre el año 84 y los años 2010, diría yo. Deben haber sido más de 50. Curiosamente suicidados o con alguna enfermedad extraña. Es muy curioso. Esa es la metodología que usan siempre. Y ahora, como es tan grande la evidencia, está saliendo por los mismos astrónomos, especialmente los aficionados, este tema, y se está hablando en las redes incluso, porque está saliendo información que ellos son capaces de captar. Ellos se pueden meter a la NASA, a los sitios de la NASA y entenderlos, y dar información para afuera. Nosotros, yo me entiendo, me meto al sitio de la NASA, no entiendo nada, porque no entiendo nada, pues si es la verdad. Y usted tampoco entenderá nada, seguramente. Entonces, pero sí los astrónomos aficionados tienen la posibilidad de hacerlo, y no responden ellos a la NASA. Los astrónomos que trabajan en la NASA no pueden decir nada, porque o pierden su trabajo y además son amenazados de muerte. Y eso lo sé de primera fuente. Pero los aficionados son los peligrosos. Por eso es que han apagado muchas veces los telescopios. Se ha sabido que han pagado por un tiempo el telescopio por alguna razón. Y es muy curioso que hagan todas esas cosas. Entonces, la pregunta era, parece que decía algo más, no me acuerdo bien exactamente. Hablaba del cinturón de fuego, hablaba del planeta X. Claro, y todo esto forma parte del, si tú miras y piensas que lo que va a pasar ahora está promovido por el acercamiento del planeta X. Además, todo lo que le ha pasado a Neptuno, a Urano y a Plutón, lo han dicho científicos, incluso de la NASA, lo único que lo explica es el acercamiento de un cuerpo extraño, que no han dicho nada más, pero es un elemento extraño, algo que no saben qué es lo que es. Entonces, quienes saben esto son los que se han construido búnker. Nosotros no sabemos nada. Nosotros hemos estudiado un poco y hemos especulado otro tanto, y lo que no sabemos por la ciencia lo sabemos por mensajeros del cielo. Pero eso es lo que te puedo decir. No me acuerdo si se me queda algo en el tintero, producción. Parece que algo se me queda. ¿Cómo lo podemos saber? Es verdad que la NASA ya lo detectó, y este es el que tiene que ver con, sí, el que ha destruido civilizaciones como la Atlántida en la antigüedad. Así es, sí, efectivamente, querido editor, es así. Creo que la pregunta queda medianamente, parece que tenemos una última pregunta y ya nos queda mucho tiempo. ¿Confianza que existe con los políticos? Pregunta Pablo Arevalo. ¿Usted cree que algún día podemos tener un partido político administrado por inteligencia artificial, o esa inteligencia artificial igual va a rendir pleitesía a los que la crearon? Porque no hay en quién confiar, en nadie, en el presidente, nada. Todos están manejados, según mi punto de vista, por el poder, la corrupción. No importa engrandecerse a ellos nomás, y a la gente le da lo mismo. ¿Qué podemos esperar del hombre si el hombre es corrupto? ¿Y por qué Dios no interviene ya en este momento cuando la gente lo está pasando mal? Bueno, totalmente de acuerdo contigo, pero la inteligencia artificial no va a servir en política. Es una idea. La inteligencia artificial es obra del mal del mundo, del que nos quiere controlar. Y esto, ya no va a haber políticos para que hagan las cosas bien. Ya no hay tiempo para eso. Esto ya se acabó. Y la cosa está cada vez peor. Y que venga, va a ser cada vez peor, del lado que sea, es porque es todo lo mismo. Si ya no existe derecha ni izquierda, ellos sirven una agenda que se les dictan, a ellos se les entrega una agenda que tienen que seguir, y sea de derecha o de izquierda, tienen que seguir la misma agenda. Podrá ponerle un matiz distinto o qué sé yo, pero eso no, eso se acabó. Existe un poder mundial único nomás y punto, y ellos tienen que hacer lo que les dicen, si no los matan. Es así de simple y así de claro. No hay vuelta atrás, y esto va a cambiar solamente cuando retorne Jesucristo, y eso va a ser pronto. Entonces, es lo que te puedo decir, te tengo que decir, no tienes por qué creerme, no importa, no tienes que creerme, pero es lo que yo te tengo que decir, porque eso es lo que yo sé como verdad. Entonces, te tengo que decir esa verdad. El tiempo dirá si fue verdad o no, pero no va a encontrar la posibilidad de un político, no tiene ningún peso, ningún político tiene el peso para hacer cambios como los que tú quieres o como relevantes, ya no hay más. Al poder le interesa que la gente se vaya muriendo, así que tan lejos de... Mira, te voy a adelantar algo, pronto, a lo mejor en el próximo año ya lo... No, o el año, o en 2 años más no vamos a tener... pensiones, no hay pensiones, no, así de simple, no hay plata para pensiones. Entonces, o la gente trabaja para subsistir, o se muere, o la van a matar, o la van a... Es así de simple, o sea, a ese nivel, y no es ninguna estupidez lo que te estoy diciendo, te lo aseguro. Entonces, ahora es una locura, ¿cierto? Que si te lo digo, pero esto va a ir cada vez peor. Así que lo que tú ves como terrible, que yo comparto, va a ser cada vez peor. Por eso que hemos dicho muchas veces que la única posibilidad aquí es optar por el camino espiritual, porque acá no hay salida. Yo sé que lo están pasando mal, pero Cristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo será todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, es lógico, con la lógica humana, con la lógica material, pensamos, pucha, pero ¿cómo voy a pensar en ser espiritual si tengo que primero buscar plata para comer? Bueno, Jesús nos enseña al revés. Pero claro, como nuestra fe es débil, entonces es difícil. Pero los eventos te van a ir empujando, aunque sean dramáticos, te van a ir empujando hacia el camino espiritual. Y a pesar de todo lo dramático y traumático que va a ser, para todos, nos va a servir para acercarnos al camino espiritual, aunque tú no lo creas. Y claro, y tienes que entender como premisa básica que la muerte no existe. Lo único que importa es tu parte, tu esencia, tu cuerpo astral, que es tu verdadera individualidad. Y si tú estás en el camino espiritual, si te toca morir, no vas a sentir nada. Eso te lo puedo garantizar. No vas a sentir nada. La muerte sin ningún traumatismo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Pueden ser cosas fuertes lo que estoy diciendo, pero ya estamos en un tiempo que ya no puedo guardarme nada. Voy a empezar a decir cosas cada vez más fuertes. Lamentablemente es así. Y es solamente para aquellos que quieren salvarse. Porque hay algunos que a lo mejor dirán, no, yo no quiero escuchar estas cosas. Porque no quiero saber, no quiero... Esas personas son como el avestruz que se meten debajo de la cabeza y no quieren salvarse. Quieren involucionar. El que quiere salvarse enfrenta la verdad, porque la verdad es Cristo. Y lamentablemente la única forma de salvarse es enfrentándola. Enfrentando la verdad. Y para salvarse hay que buscar el camino espiritual. No hay otro camino, no hay otro. Pero Dios es tan misericordioso que de alguna manera nos va a ir mostrando, en forma traumática ciertamente, pero va a irnos mostrando, nos va a ir acercando el camino hacia allá, y todos vamos a desembocar de alguna manera, cual más cual menos, en ese camino. Así que hay que seguir nomás, y lo único que no tiene que hacer nunca es negar a Dios y negar a Cristo, porque ahí sí que nada que hacer. Bueno, mis queridos, les damos las gracias por acompañarnos, por sus preguntas, muy buenas las preguntas de ustedes siempre. Le damos las gracias a la producción y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.